Chile necesita medios de comunicación y hoy por hoy las radios comunitarias llegan a la gente como ninguna otra emisora. Alzaremos nuestras voces. Justicia e igualdad para todos. La Comisión de Obras Públicas se encuentra analizando el proyecto de ley iniciado en mensaje de la presidenta que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. En esta ocasión el debate se centró en la posibilidad de financiamiento de las radios comunitarias, punto en el que las radios comerciales se oponen, como señala el presidente de la Comisión de Obras Públicas, diputado Patricio Ales. Donde las radios comerciales se oponen es a la posibilidad que estas radios comunitarias tengan avisaje, porque tienen miedo que las pequeñas radios comerciales que hay a lo largo de Chile puedan resultar perjudicadas en competencia con ellas. Sin embargo, por otro lado, yo debo decir que quienes tenemos experiencia en conocer y participar en radios comunitarias, sabemos que las radios comunitarias están liquidadas y no van a existir en Chile y no van a dar cabida a la posibilidad de participación social, a la identidad nacional, a la identidad cultural, a la identidad democrática de Chile, si no tienen financiamiento. Por su parte, Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias, dijo que hoy las radios deben tener sustentabilidad. De que una radio comunitaria tiene que ser rentable y puede producir y recibir financiamiento en función de alcanzar el objetivo para los cuales está. No existe ningún antecedente, ningún fundamento que prohíba que una radio comunitaria no pueda estar, no tenga sustentabilidad y menos no tenga la publicidad. En tanto, en la voz del gobierno, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pablo Bello, resumió el punto de conflicto que hoy es el financiamiento de las radios comunitarias y cómo está contemplado en el proyecto. Bueno, el proyecto del Ejecutivo contempla la posibilidad que las radios comunitarias puedan hacer lo que se llaman menciones comerciales, es decir, que puedan establecer cierta modalidad para difundir actividades o negocios o comerciales o no en el ámbito local y que a partir de aquello puedan generar un ingreso para poder financiar sus actividades. Es justamente uno de los puntos que van a ser discutidos en el ámbito de la comisión y esperamos, por cierto, que las radios comunitarias no dependan al futuro con esta nueva ley, que no dependan ni de la caridad ni de fondos de distinta naturaleza, sino que puedan gestionar y conseguir sus propios recursos para operar en forma adecuada. El texto contempla que hoy en día el sistema que regula los servicios de radiodifusión sonora y la forma en que se entregan las concesiones sobre el espacio radioeléctrico, haciendo la diferencia entre radios comerciales y radios de mínima cobertura, resulta extremadamente restrictivo para las mencionadas organizaciones y no satisface el sentido social y comunitario que estos servicios de radiodifusión tienen. Por esto, mediante este proyecto de ley, se pretende entregar un estatuto jurídico especial para estas entidades en el desarrollo de este tipo de actividades. Es un mensaje de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC.